¿Cómo te va, Juan? Felicitaciones por la victoria de anoche, ¿eh? Muchas gracias, Fabián. ¿Todo bien? ¿Todo en orden por allá? Todo en orden. Hablando un poquito de básquetbol, en este caso del básquetbol femenino, de lo que pasó anoche. Bueno, una gran victoria de tu equipo, un dominio del juego a lo largo de casi todo el partido, dominando el trámite y sacando una gran ventaja, una gran diferencia para poder arribar a una nueva final. Sí, la verdad que el equipo tuvo un gran desempeño, fuimos solidarias y bueno, y gracias a Dios pudimos dar ese paso que hacía tiempo se nos estaba complicando de jugar de nuevo la final. ¿Y cuáles fueron las claves, no? Más allá de la solidaridad que tuvo el equipo para poder dominar el trámite del juego. ¿Qué puntos altos tuvo Veraza como para poder ganarle con amplitud a Tomás de Rocamora, que es, digamos, fue la cenicienta en este cuadrangular final, dejando en el camino a, o en esta Final Four, mejor dicho, dejando en el camino a obras sanitarias, pero obviamente con sus armas también, ¿no? Sí, bueno, la clave fue contener a sus principales bajas ofensivas, Romison y Sangali, y bajarles el porcentaje de goleo, ¿no? Si bien hicieron los mismos puntos, y nosotros queríamos que tomasen más decisiones y que no llegase la pelota a las jugadoras nacionales, ¿no? Entonces, eso nos ayudó a que el juego pasase por sus manos y lo tuviésemos más controlado y enfocado. Santi. Juan, sin lugar a dudas, falta solamente un pasito, ¿no? Para el gran objetivo que era ser campeón después de haber dominado la fase regular. Pero, sin embargo, el escollo no es nada sencillo, ¿no? No, la verdad que no, porque nosotros somos un club humilde, con un presupuesto muy ajustado, y nos tiramos a hacer un equipo con puras nacionales, y la verdad que apostamos al bloque más a las individualidades, y nos ha salido bien, ¿no? El equipo ha acertado y ha recibido bien todo lo que se ha ido pidiendo, y eso ha hecho porque que los resultados sean los que son ahora, ¿no? Que estemos a punto de jugar una final. Si bien el objetivo es llegar a la final, uno siempre en ambición, pues ya que estás en la final la quieres ganar. Claro, y además después de un gran torneo como el que venimos mencionando, ¿no? Porque además en los antecedentes previos le ganaron los dos partidos a Quimsa, un Quimsa que venía a ser campeón de la primera edición de este año, digo, me imagino que se tiran por todo el título porque también es algo que buscan hace tiempo. Sí, sí, y la liga ha sido muy competitiva porque todos han ganado a todos, o sea, la liga pasada o el torneo pasado, Las Heras dejó fuera a Florida, Rocamora dejó fuera a Obras, y o sea, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, entonces eso habla de la paridad que existe. Y esa paridad me imagino que es muy importante trasladarla después a la selección nacional, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, tu participación como asistente. Sin lugar a dudas. Yo creo que los buenos resultados de la selección vienen reflejados por una se elevó la competición a las chicas, que si bien la competición en sí no hace que las chicas mejoren, pero sí el que se tengan que preparar mejor, ¿no? El llevar una vida más profesional, que se dediquen casi exclusivamente a entrenar, eso elevó lo que para mí han sido los buenos resultados que ha tenido la selección últimamente. La última de mi parte, Juan, ayer lo conversábamos con Sebastián Silva. ¿Cómo ves el tema de este calendario tan apremiado, no, para las chicas? Porque son las mismas que después juegan todos los torneos sudamericanos, van a ir al Mundial, vienen de la gira de China, y da la sensación que llegan cuasi agotadas, ¿no? Sí, yo creo que tendría que haber una mayor comunicación entre ADC, CAP, y respetar un poquito los procesos, tanto de la Liga como de la Confederación, para que no se superpongan las fechas. Eso a nivel organización y a nivel calendario. A mí como entrenador me gustaría entrenar más, me gustaría igual que se extendiese un poquito más el calendario. Sé que bueno, que ahora se está arrancando y que eso es difícil, pero me gustaría entrenar más, ¿no? Volver al formato de viernes y domingo, y sí una o dos veces por mes jugar un interzona los martes, pero sí los tanto partido como entrenador, como te baja un poquito el nivel de los encuentros muchas veces. Estamos hablando con Juan Ferreira, el técnico de Berazategui. Bueno, ¿cómo se le gana? ¿Qué le vas a pedir? Obviamente que si supieses y todo se cumple tendrías la bola de cristal, pero digo, ¿cuál es el plan a seguir de Veraza para poder ganarle a este equipo de Pipío Pedemonte, este Quimsa que se quedó con la primera parte de esta temporada de la Liga Nacional y que tiene jugadoras realmente muy, pero muy buenas, ¿no? Bueno, lo primero que queremos hacer es controlar su juego interior. Una vez que controlemos el juego interior, vamos a intentar que la circulación de balón no sea la más adecuada, y luego el traslado de la pelota vamos a meter mucha presión al traslado de pelota, la vamos a intentar hacer sentir muy incómodas, ¿no? Que no se sientan cómodas, queremos molestarlas, queremos llevar el partido a un partido de 50-60 puntos, y en ataque nosotras pasarnos la pelota, buscar la mejor opción. Creemos que tenemos 10 jugadoras que pueden anotar, entonces la que mejor esté será la que esperemos buscarnos y alinearnos detrás de ella. Claro. ¿Y qué cosas tiene que hacer bien, aparte de bajarle todo eso y de controlar todo eso de Quinza, qué cosas tiene que respetar en ataque tu equipo como para poder acompañar y respetar esas reglas y ese plan de juego? Principalmente a lo que vamos a apuntar es a pasarnos el balón. No buscar una situación puntual, sino pasarnos el balón buscando la mejor ventaja. Saber que las posesiones son de 24 segundos y buscar la mejor opción. Yo creo que si hoy lo logramos, como lo hicimos ayer, tenemos altas posibilidades de ganar el partido. También el éxito de Quimsa tiene que pasar por por sacarnos del sistema, por hacernos jugar posiciones cortas y por no dejarnos correr, ¿no? Si nosotros corremos y llegamos a la ofensiva bien posicionadas y buscando una ventaja, creo que somos peligrosas. Si no nos dejan correr, es cuando se nos complica. Está muy bien, muy bien. Juan, lo mejor para esta noche. Ojalá que podamos ver un lindo partido, ojalá que podamos ver un partido entretenido. La pantalla será la de Deporte B. Quimsa Berazategui, el equipo local, el que ya ha ganado una Liga Nacional, la primera parte de esta Liga, la apertura de la Liga Nacional Femenina. Nada, lo mejor para esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda. Ahí está, la palabra del técnico de Berazategui hablando con nosotros. Bueno, saquemos a Mauricio Pedemonte, porque